una semanita atrás, 10 días atrás, estuvo con nosotros José Luis Sanz, ¿es cierto? Así es. Paleontólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, estuvo dictando un curso acá de factores de macroevolución, procesos macroevolutivos, y además de una charla, debate sobre... Taxonomías de los científicos. En el cine. Exactamente. Científicos de película. Que comentamos el programa pasado. Sí, eso sí. Fue, bueno, 15 días atrás ya. Charla que está todavía en proceso de edición. Sí, bueno, pero ya va a salir. No, cuando hay que esperar, es como los estrenos. Estrenos se esperan, se hacen esperar. Este verano. En las mejores salas del país. Exactamente. Sí. Le hicimos una serie de entrevistas. Hoy vamos a pasar una a José Luis Sanz, que le hicimos a José Luis Sanz. Hablamos de paleontología. Paleontología, el pasado de la paleontología, el futuro, estado actual, nuevas tecnologías, mismo oficio. Cambiaron las tecnologías, pero es el mismo oficio. Algo de eso comenta. ¿Qué se investiga en paleontología hoy? Esas son algunas de las preguntas con las que hicimos un recorrido ahí por la paleontología. Me queda agregar un par de cosas que quedaron fuera de la entrevista. Que charlamos con José Luis Sanz. Muy interesantes, sobre los dinosaurios se extinguieron. Pero, escucha. Susana tenía razón. Susana, ¿vivos? ¿Vivo? Escucha, José Luis Sanz. José Luis, cuando uno piensa en paleontología, puede hacerse la idea de que es una disciplina que estudia de la misma manera, con la misma intensidad, de la misma forma, con seguramente técnicas siempre las mismas o muy similares, y lo considera algo muy global. Muy global, además, porque alguna vez se compartió masa continental, ¿no? Estuvimos más cerca de lo que estamos ahora, los continentes y los países. ¿Es así o existen particularidades por países, por regiones, y la paleontología no es tan una sola? Bueno, yo creo que lo ideal, así, bueno, por lo menos haciendo una declaración previa de principios, lo ideal para, desde mi punto de vista, para cualquier disciplina científica, es que no haya peculiaridades. Es decir, que no se haga una paleontología diferente en España que en Italia, o que no se haga una ecología diferente en Rusia o en Estados Unidos. Eso sería absolutamente desastroso, ¿no? De manera que, partiendo de esa premisa, lo que sí puede suceder es que determinados países, pero eso ocurre en paleontología o en cualquier otra rama de la investigación, haya determinados países que cuenten con más efectivos, ¿no? Y no solamente efectivos humanos, sino también en equipamiento y en otras, digamos, otras ayudas, a veces imprescindibles, dependiendo del área de investigación que sea. Y eso puede generar, obviamente, unas diferencias entre la investigación que se produce en diferentes países, o en diferentes áreas, o en diferentes ámbitos culturales, en fin, cualquier cosa que consideres. Pero yo creo que básicamente, por supuesto, cualquier disciplina científica se tiene que ejercer o se tiene que desarrollar en cualquier ámbito según las últimas tendencias o según los últimos hallazgos conceptuales y metodológicos, por supuesto, porque si no estaríamos haciendo cosas muy raras. Se me ocurre pensar en China, por ejemplo, con una gran cantidad de recursos humanos e inclusive un interés marcado, profuso, ¿no? Evidente por crecimiento en el área paleontológica. Voy a ir directamente a la pregunta. ¿Se compite con los chinos? Claro. Bueno, ¿y en qué no se compite con los chinos? Sí, por supuesto, en paleontología también competimos con los chinos. Claro, como tú bien dices, China ha pasado... en unos años a ser una potencia paleontológica. Yo recuerdo que hace como, bueno, unos 20 años, el gobierno chino, de forma muy acertada, empezó a enviar estudiantes a universidades europeas, universidades norteamericanas, y en unos años empezó a cosechar unos frutos importantes, ¿no? Hasta el punto de que algunas de las instituciones paleontológicas chinas son, digamos, instituciones más grandes que existen en el mundo. Quizá un simple reflejo directo del tamaño de la población china, ¿no? El Instituto de Paleontología Humana y Paleontología de Vertebrados de Pekín es una institución enorme, o sea, es una cosa, probablemente es lo más grande que, al menos, que yo conozco. De manera que si combinamos una decidida política científica por parte, con una perspectiva muy clara y yo creo que bastante, bastante apreciable y bastante razonable, desde hace unos años de las autoridades chinas, independientemente de los cambios políticos, porque claro, eso siempre es algo sorprendente en un país, cambia algo y políticamente de repente todo se va al garete o parte de se va al garete. Bien, con esa política continuada y además contando con que China, claro, por el territorio, en la extensión del territorio y los hallazgos que se han hecho allá, que también obviamente uno puede tener un territorio increíble y no tener la suerte de tener esos yacimientos, ¿no? Pero ellos tienen las dos cosas, de manera que esa trayectoria en política científica y, digamos, sus recursos naturales en registro fósil hacen hoy día obviamente de China una potencia en ese sentido. Hasta ahí la primera parte de la entrevista. Así es. ¿Qué te pareció lo de la paleontología en China? ¿En qué no competimos con los chinos? Oh, yo en paleontología no, por lo pronto. Yo sí. Seguimos con otros minutos de la entrevista a José Luis Sanz. Más paleontología. En algunas disciplinas es posible o es más fácil, probablemente para los oyentes, a los públicos, de detectar como hitos o periodos, por ejemplo en ecología se puede hablar de una preocupación por problemas de biodiversidad, fragmentación de hábitat, desde hace un tiempo calentamiento global, en biomedicina, VIH-Sida, ¿no? Como hitos en la investigación, genoma humano. ¿En paleontología se puede trazar a nivel mundial como hitos en términos de estudios, abordajes o problemáticas que ha concentrado especial atención? Sí, yo creo que se puede señalar especialmente un punto muy importante, al menos en la moderna paleontología, y es la aparición de toda una nueva teoría paleobiológica que se generó especialmente en Estados Unidos durante la década de 1970. Y esa teoría paleobiológica tenía varios componentes, pero quizá se pudiera destacar primero un intento de hacer valer, vamos, no hacer valer, sino digamos que intentar explicar al resto de los colegas que trabajan en biología evolutiva que el registro fósil podía aportar muchas más cosas de lo que uno se podía imaginar, ¿no? De hecho, en este movimiento, pues yo podría citar gente que seguro que tus oyentes conocen, gente como Stephen Gould y quizá otros menos conocidos, pero como Sepkoski, David Raup, toda una serie de gente, Elizabeth Verba, gente que en un momento determinado no es que se enfrentara a la ortodoxia neodarwinista, pero hubo algunos roces, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Concretamente en 1980, ya cuando las cosas, ya se habían publicado un par de manuales de macroevolución, que también tiene mucho que ver con el nacimiento de todas estas, esta nueva paleobiología, pues hubo un cierto rifirrafe, ¿no? con los popes del neodarwinismo sintético de la época, ¿no? Gente como Maynard Smith, Futuyma, Levantine. Pero yo creo que ese momento, ya definitivamente a partir de la base de los años 80, marca un antes y un después, en lo que sería sobre todo el papel de la paleontología en la síntesis, no, no sé si obviamente, digamos, en lo que sería la síntesis de estudios sobre biología evolutiva. Otro aspecto que puede resultar de interés en lo comparativo es, nuevamente pensando en disciplinas como la biomedicina, medicina o la ecología, en donde evidentemente los desarrollos tecnológicos, tecnos y tecnológicos han nutrido, a la vez que han permitido generar, profundizar o abrir nuevos caminos de investigación. ¿De qué se ha nutrido la paleontología en términos de nuevas técnicas y tecnologías que 20 años atrás eran impensadas o algunas inclusive muy soñadas? Sí, bueno, son multitud de, y bueno, y son técnicas en general que bueno, se utilizan en muchas otras disciplinas, ¿no? Yo, si tuviera que hacer una lista, por supuesto empezaría por algo que es así, que es súper general, que es la irrupción de toda el cálculo de computación. Eso es, por supuesto, yo creo que eso nos afectaba a todos, incluso no solamente a la investigación, a la vida de cada uno de los seres humanos que poblamos este planeta, o por lo menos los que tenemos la suerte de tener acceso a esa tecnología. Y por supuesto, a su vez, en principio, todas estas, la informática en general, ha generado multitud de programas específicamente útiles para la paleontología, ¿no? Empezando, por ejemplo, por paquetes de análisis filogenético, que obviamente son de gran importancia y han cambiado nuestra visión de la historia de la vida, ¿no? Yo diría que las nuevas técnicas, o también casi todo está asociado obviamente a la informática, las nuevas técnicas de análisis de imagen, la generación de procedimientos de imagen virtual a través de el análisis de fósiles con longitudes de onda determinadas, ¿no? Rayos X, la generación de tags. La irrupción de los sincrotrones ahora ha sido algo que va a revolucionar seguro la paleontología. Claro, los sincrotrones todavía no son herramientas muy accesibles. En Europa, por ejemplo, prácticamente solo hay uno que admita, está en Francia, en Grenoble. Pero los resultados de un sincrotrón es prácticamente, sobre todo en fósiles bien conservados, es prácticamente restituir exactamente la morfología de ese organismo, ¿no? En fin, todas estas técnicas que yo creo que convergen un poco en los procesos de realidad aumentada, ¿no? Que aquí se podría llamar paleontología aumentada, pues están revolucionando realmente la paleontología. ¿El trabajo a campo sigue siendo tan artesanal como hace 100 años? Básicamente sí. Nosotros seguimos yendo al campo con un pico, una pala, una bota, bueno, dos botas en el pie, una bota en la mano con vino y un sándwich de chorizo. O sea que básicamente sí, sigue siendo parecido. Lo que sí ha cambiado es las concepciones de lo que sería una excavación sistemática, ¿no? No siempre se hacen las excavaciones sistemáticas, porque hay muchas excavaciones que se hacen previamente o digamos con una intención prospectiva y bueno, se hacen rápidamente, pero una excavación seria en un lugar que obviamente que con un buen registro, con un control estratigráfico fino, un control tafonómico fino, necesita indefectiblemente de una excavación también con un control de posición espacial con una resolución la mayor posible de los restos fósiles, ¿no? Y para eso pues también hay un aparataje en la actualidad que es aparataje que son las estaciones totales para colocar los fósiles o incluso escáneres de cierto tamaño para barrer las diferentes niveles que se han ido excavando. Es decir, hay un nuevo equipamiento aparte obviamente del bocata de chorizos. Gracias, José Luis. José Luis Sanz, paleontólogo, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, estuvo de visita aquí en Argentina y compartió con nosotros, además de una charla-debate sobre las representaciones de científicos en el cine, un par de entrevistas que le pudimos hacer durante su estadía aquí en San Luis. La otra la vamos a estar compartiendo tal vez la semana que viene. Tiene que ver, y la adelantamos, tiene que ver con la situación actual en España, particularmente su mirada sobre la ciencia y la situación por la que atraviesa el sistema científico y académico en su país. Nos vamos a qué nos vamos? A una pausita, un separador acá de la emisora y volvemos con más La Búsqueda.